No sé en qué parte de esta historia perdí el argumento primario. No sé qué cojones me agobia. Hoy, según dice el calendario, vuelve a llegar la primavera y me molesta el sol. Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Saco la cuenta de memoria, no se me pierda algún lucero. Mira que en silenciosa euforia sale hierba y me crece el pelo. Y vuelve a llegar la primavera, me molesta el sol. Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Locura transitoria, bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. A un hemisferio, quiero saber si entre tus bragas está la clave del misterio. Y entro y rebusco en tu volada a ver si allí estoy yo. Coño, qué noche tan cerrada hay en tu habitación. Sufro locura transitoria, bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. Quedarme dormido y vi a las astutas golondrinas colgar de tu balcón su nido. Y otra vez, una y otra vez, otra vez. si el viento no sopla mejor, que estoy viendo molinos. Ya arreglaremos cuentas, gigante descomunal, que seguro que me siento mejor después de haber vencido. Siempre soy yo mi guerra. Que estaba